conociendo, porque la edición de este año está, tiene un, la edición de este año de Ultracinema, del Festival de Ultracinema, está envuelta en este halo de lo que es el afrofuturismo, ¿no? Entonces es como la parte estética. Y además, como saben, hemos abierto una categoría especial en donde estamos invitando a creadores de la diáspora africana en el mundo a que nos compartan sus trabajos. Estamos pensando que particularmente experimentales, pero bueno, ahora sí que todo será bienvenido. Pero bueno, antes de adentrarnos en este fascinante tema, quiero darle la bienvenida a mi contapache, mi querido amigo y colega, el maestro Bunt, que sigue sufriendo los estragos del calor allá en las bajas temperaturas de Montreal. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la presentación. Y efectivamente, sí, estamos a 2 grados. Y se espera que estemos a 5 bajo cero esta noche en la madrugada. Entonces, pues ya estamos empezando a sentir más el calor tremendo que se avecina. En no, bueno. Años. Acá estábamos comentando que en Tepos está el calor a todo lo que da. Yo espero que, yo sé que el verano va a estar tremendamente severo, pero nuestro invitado está también, es acá paisano de Morelos también. Él está en Miacatlán y bueno, ahorita nos va a contar qué tal está el calor por aquellos lares. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a David Gómez, que nos visita desde, ya decía yo, desde Miacatlán. Y bueno, pues David es, además de artista y educador, es activista. Y básicamente es activista por la causa de las comunidades afrodescendientes en México. Tiene incluso una organización que desde su trinchera pues ha buscado legislar, ha buscado hacer eco de las voces de las comunidades afrodescendientes en México. Y pues bueno, básicamente lo invitamos pues para que nos cuente, ¿no? Cómo está la cuestión de la creación audiovisual en estas comunidades. Y pues nada, bienvenido David, ¿cómo andas? Bien, Mitch, Antonio, pues muchísimas gracias por invitarme, es un honor para mí estar por acá. Pues sí, acá estamos con unos 40 graditos. Anda dura la escucha. No, bueno, que va de los 40 grados a los menos 5 del maestro Bull. Pero bueno, pues bienvenido David. Pues sí, como te decía, bueno, antes de platicar de lleno con David, les cuento, a David lo conocí. Tuve la suerte de coordinar el proyecto Polos Audiovisuales Morelos en el 2020, justo en la pandemia. Y ahí se creó un muy interesante grupo de colegas morelenses que, pues bueno, tuvieron ahí esta serie de talleres que el IMCINE ofrecía. Yo estaba ahí nomás de coordinador. Y bueno, David fue uno de los participantes. Y ahí, bueno, nos enteramos un poco de su labor y de su trabajo. Y pues justo ahorita que estamos en este asunto de conocer más, ¿no? De cómo se mueven las aguas por estos lares, pues nadie mejor que él. No pude pensar en mejor persona que nos platique. Pero pues David, empecemos en tu experiencia como activista, como artista, como educador. ¿Cómo está la cuestión? Sabemos que ya entraremos en esta cuestión del ECAM y estas cosas que se han implementado en los últimos años, pero ¿cómo dan voz de manera audiovisual las comunidades afrodescendientes en México? Bueno, pues, ¿a qué decirte, no? Para empezar, pues, te cuento que hace unos 3 años se hizo un proceso de consulta para reconocer a la comunidad afromexicana en el país, en la Constitución. Hubo una gran reforma en el artículo 2 federal. Y a partir de esta reforma, pues muchísimas personas participamos en foros de consulta en todo el país y trabajamos diversas temáticas que nos inquietaban. Como afrodescendiente en Morelos no hubo mucha representación, sobre todo mi padre y yo, mi padre me llevó. Entonces, a partir de ahí, pues comenzamos a hacer incidencia dentro de políticas públicas en el aspecto de a nivel nacional para comunidades afro. Es justo ahí, dado a que fui uno de los únicos pelados, era los más jóvenes que estaban ahí en esta consulta a nivel federal, fui de las pocas personas que habló de cultura y de creación artística. No porque no le interesara a la gente, sino porque pues también había temas más apremiantes. Y aunque duele decirlo, pues cuando se reconoce una comunidad, después de 200 años, pues hay un montón de deudas históricas en materia de salud, en materia de educación, que pues digamos cuando contrastan con problemáticas culturales parecen ser más importantes. Entonces, a partir de ahí, una persona del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se quedó como con la figura del morrito que hablaba de cine y me invitaron a este proceso de consulta para las reformas que hubo en el INCINE, no recuerdo en qué año, en el 2019, 2018. También estaban buscando, justamente ahorita que hablabas del ECAM, estaban buscando reformar los procesos de convocatorias y darle oportunidad a comunidades históricamente vulneradas en México de participar, pueblos originarios y por primera vez a la comunidad afrodescendiente. En ese sentido, ¿cómo lo veo? Veo que hay un halo de esperanza, ¿no? Me enteré de esta cuestión de polos, en este momento fueron polos virtuales, pero me enteré de las convocatorias del IMCINE y de las oportunidades que hay de trabajar dentro de un IMCINE más comunitario o dentro de procesos de formación y de profesionalización de audiovisuales, justamente a través de estas discusiones del IMCINE. Entonces, creo que hay grandes pasos. Ha habido momentos donde toda la situación resulta esperanzadora, pero por otro lado, los discursos aún existen. Varios discursos que siguen sin cuadrar, ¿no? Que nos llevan o nos remiten a estas viejas prácticas y costumbres, sobre todo de la producción artística y audiovisual en México, que ya sabemos que son un cochinero, ¿no? Y creo que también para destruir esa institución, no sé si sean instituciones, pero toda esta construcción que ha llevado décadas de parte de malas prácticas, inclusive de creadores y creadoras, hace falta todavía mucho. Sí, por supuesto, digo, antes de esta administración del IMCINE, pues estaban borrados todos los cines que no fueran mainstream, ¿no? Que no fueran comerciales, que no fueran el cine pues más tradicional, más clásico, más aspirando a ser Hollywood pues, ranchero, no sé, o sea, en esta administración sí han puesto un poco más énfasis en visibilizar los otros cines, que bueno, pues sabemos que acá en este podcast desde aquí nos hemos cansado de decir que bueno, el cine experimental, que es lo que nosotros dominamos, es una forma de hacer cine que por supuesto no responde a las mismas reglas, ¿no? Que responde el cine tradicional. Y bueno, pues afortunadamente ahorita se están dando, la pandemia también contribuyó en gran medida a que los cineastas tradicionales se abrieran la posibilidad de otras formas de creación. Pero bueno, decía yo, este asunto del ECAM, no sé tú cómo lo ves, David, en qué medida sientes que ha incidido. Digo, los estímulos siempre son, pues nunca es el dinero que necesitas para hacer tu película tal y como la imaginas, y están súper competidos, pero igual no, tú cómo lo ves, ha estado, de hecho también, bueno, mucha acá, hola Camila, también mi percepción es que, digo, está además de que está competido con el resto de las comunidades, la carga mayor hacia estas estas visiones del mundo que no han sido representadas, pues tiene una carga mayor sobre la cuestión indígena, ¿no? La cuestión. Entonces ahí, además de luchar contra los cineastas tradicionales, los cineastas indígenas, los cineastas afromexicanos, pues está más complicado. Pero bueno, ya tú me contarás cómo lo ven, cómo han visto esta posibilidad, pues, que ya existe de acercarse a una forma de creación, pues, con algo de presupuesto, ya cuando menos, ¿no? Sí, hay muchas cosas, ¿no? Para empezar, estos discursos bien tirados hacia el racismo y la meritocracia siempre están presentes, ¿no? Recuerdo que inclusive hay un cineasta, no diremos nombres, ¿no?, pero que ya ha hecho trabajo para comunidades afromexicanas. Estaba indignadísimo, ¿no?, porque ahora estaban dándole dinero a indígenas y a negros mexicanos antes que a extranjeros, y eso era obvio. Entonces estaba encabronado y de hecho le pidió a personas de la comunidad afro que trabajaron con él que se expresaran y se fueran vocales, porque cómo era posible, ¿no?, que de repente se expresara de esta manera la xenofobia. También había de hecho una parte que agradó mucho, es que se visibilizaron historias de movilidad e inmigración, ¿no? Guatemala, no es lo mismo llegar a hacer cine como un guatemalteco a hacer cine como argentino, ¿no?, o como un español en México. Y creo que ese fue uno de los aspectos del incendio. Yo no creo que haya sido una cuestión xenofóbica, pero por ahí comenzaron varios discursos. ¿Qué fue difícil? Es difícil encontrar cuáles son las narrativas que la gente considera apropiadas para nuestra comunidad y cuáles no. No sé cómo decirlo, pero inclusive dentro de estas convocatorias, aunque ya existen oportunidades para personas afro, hay convocatorias que le gustan mucho a la gente que se junta en el estereotipo de los procesos. Historias de marginalidad, pobreza, de culturismo, siempre son bienvenidas. Pero historias, justamente ahora que mencionas que están experimentando, ¿no?, de mis grandes camaradas, tres años que se dedica a este rollo, también desde su negrito. Y yo me he dado cuenta de que historias como las que de repente él presenta, cuando están tiradas desde, cuando, no sé cómo decirlo, cuando no están tocadas por su racialidad, no son tan exitosas, no son tan agradables como cuando presentas algo desde tu negritud, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy interesante porque para muchas personas, no solo cineastas, para muchas personas en México, este reconocimiento de la comunidad negra es una oportunidad de expresar quiénes somos, nuestra racialidad, nuestra piel, nuestra cultura. Desde el cine es lo mismo. Hay historias, comienzan a presentar historias muy hermosas, por ejemplo, Negra de Mergen T. Walden, que es una maravilla para compartir ciertas experiencias desde nuestra negritud. Sin embargo, no nos ha dado la oportunidad de explorar cuestiones más tiradas a la composición, creaciones más tiradas a ondas experimentales, artísticas, porque pues siempre debemos hablar de nuestra o del tiempo. Entonces, de cierta manera, también nos está limitando esta parte, nos está enfrascando en un estereotipo de lo que será, ¿no? Y esto lo estoy diciendo no como un creador, ¿no?, porque al final todavía no he hecho ninguna producción audiovisual y lo que he hecho está bien tirado a la pedagogía y la educación. Sin embargo, siempre me ha quedado muy claro por la manera en la que las personas se interesan en mi trabajo que hago. Cuando me dicen, oye, ¿has grabado algo o has hecho esto? Sí, pero lo uso para mis clases. Es como, ah, güey. Pero no tienes una historia sobre cómo los tratan en la calle, sobre tu papá negrito, sobre tu abuelita. Pues, entonces, no sé, son ese tipo de cuestiones las que me dejan también como contrariado. Es hermoso hablar de nuestra comunidad, pero nos limita a hablar solo de nuestra comunidad. Y solo si ven al negro en la costa, en la playa, pescando. Negros urbanos de la Ciudad de México no están representados. Negros en movilidad dentro de espacios laborales tampoco están representados. Solo son historias desde la ruralidad y desde la costa chica. Y si acaso los más pobres en Coahuila, pero no se han explorado más negritos en México. ¿Dónde están los afros de Tabasco, los afros de Sonora? Sí, pues digo, finalmente es un poco lo que pasa en ahorita que se ha estado dando esta... Bueno, aprovecho, perdón, para saludar a Camila ya en forma, que nos visita desde La Paz, Bolivia, y que bueno, pues siempre nos parece muy interesante porque bueno, hay muchas similitudes, lo hemos dicho también hasta la náusea, muchas similitudes de muchos tipos en lo que sucede en Bolivia como lo que sucede en México. pero también tiene sus particularidades. Y bueno, la otra vez aprendimos que allá en Bolivia también hay una raíz afro que bueno, está muy focalizada, y ahorita igual Camila nos platicará un poco más. Pero bueno, decía yo que de repente se pusieron de moda estos temas, ¿no? De darle, como que cubrir la cuota, incluso, digo, para todas las compañías de Netflix, de ese estilo de Netflix, de streaming, para las compañías productoras, de repente como que, ay, pues tenemos que vernos bien, de repente soltarle la rienda tantito, hasta ciertos límites, a estas otras comunidades, pues para seguir vendiendo, ¿no? Finalmente ha sido en gran medida eso. Y como bien dices, de repente pareciera que si no se explota el tema desde, bueno, digo, lo hemos visto, el cine mexicano, ¿no? En general, si no es la violencia, si no es lo que pasa con el narco, si no es, pues de repente no ganan los festivales, ¿no? O sea, haciendo un análisis así somero, nada más de las temáticas de las películas que han ganado en festivales internacionales, pues es esa parte dolorosa, oscura, violenta del México profundo, que son como que lo que llama la atención, lo que se produce, pues porque como un poco apelando a eso, ¿no? Apelando, cuando podemos contar historias de éxito, podemos contar, como bien decías, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer una película de como cualquier otra película, pero que no explote esa cuestión racial, esa cuestión indígena, esa cuestión social, socioeconómica, porque digo, yo soy pobre y no por eso tengo que pensar en hacer películas de pobre, ¿no? De cómo he vivido toda mi vida en carencias, porque pues no, o sea, yo digo, al contrario, ¿no? Pero de repente sí cae la producción audiovisual. Por eso es maravilloso el cine experimental, porque no, ahí sí prácticamente, digo, sí tiene sus, desafortunadamente tiene un estigma enorme, que muchas personas piensan que es solo para unos cuantos elegidos, pero no todos los que estamos cercanos al cine experimental somos tan elevados como el maestro Bunt, que se puede dar el lujo de vivir en un palacete ahí en Montreal. Pero maestro Bunt, quiero escuchar sus sabias palabras y ilumínenos con su sentir ahorita, usted que está viviendo en un país del tercer mundo, ¿no? ¿Cómo está la onda por allá? ¿Cómo ve el tema? El tema es como candente, ¿no? Sí ha sido como un tema que se ha aprovechado para politizarlo, para tener como estas plataformas que se aprovechan de ello los políticos. Sin embargo, sigue habiendo como una falta muy grande de estas voces, ¿no? Que creo que en todo caso, siendo, o sea, comparando un poco, sí hay más, ¿no? Sí hay más voces aquí, sobre todo la comunidad afrodescendiente. Sin embargo, las comunidades indígenas está prácticamente olvidado, ¿no? Y apenas es que estamos empezando a ver algunas cosas que se hacen desde la creación con respecto justamente a todos estos, pues no sé si llamarlos excesos de la crueldad colonialista, ¿no? Entonces es un tema que en los medios sigue siendo como hasta tabú, me atrevería a decir, y pues aquí hay un montón de comunidades que apenas están empezando como a tener como esa voz, ¿no? A pesar de que sí hay creadores, creadoras que han estado trabajando desde los años 70, desde los años 80, todavía falta como mucho esa conexión, sobre todo con los públicos, ¿no? Y también, como dice Micha, si de pronto son temas como, entre comillas, de moda, justamente aprovechando como aprovechándose de estos temas, ¿no? Entonces, yo puedo hablar desde mi experiencia, pues, como migrante latinoamericano, y también hay como como una cierta efervescencia, pero creo que sí falta como muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Sin embargo, como en México, como en nuestra América Latina, de pronto como esta, entre comillas, también tercera raíz, de pronto pues se ha invisibilizado durante pues, los 200 años o más, yo creo que menciona David, ¿no? Y mira, Antonio, que allá en Montreal hace relativamente poco, ¿no? Fue que se le agregó el nombre a la ciudad. O sea, cuando tú citas la ciudad de Montreal, tienes que poner este nombre, no sé, desde dónde, de qué... De hecho, yo creo que se acentuó más como este... Pues como esta, como pagar esta deuda... Uh-huh. Se acentuó a partir de la pandemia. Yo creo que la pandemia, como decías hace unos minutos, yo creo que sí catapultó y acentuó muchísimos vicios que teníamos como sociedad y empezamos como a reflexionar, a corregir ciertas cosas. Y efectivamente sí, cuando se cita la ciudad, o sea, se pone el nombre, digamos, colonial y el nombre que existía desde hacía pues, siglos, ¿no? Sí, te digo, ese tipo de situaciones pues son recientes y pues buscan justo eso, visibilizar a las comunidades que ya estaban, ¿no? Que fueron avasalladas por los colonizadores. Pero por México no hemos llegado a esos puntos, ¿no? O sea, creo que no la Ciudad de México quizá necesitaría llamarse la Ciudad de México, no sé, pero bueno. No nos desviemos del tema. El asunto es que, ¿qué necesitamos hacer, David? ¿Qué necesitamos como, digamos, nosotros que no nos auto... Es que ahora, incluso también eso, ¿no? ¿Cómo te autorreconoces? Puedes auto... ¿cómo es que se me olvida el término? Que lo manejan... Eso, autoescribirte a cierto grupo de personas. Pero bueno, estamos claros. Nosotros, por ejemplo, hemos tratado de tratar el tema con mucho cuidado, pues porque ninguno de los organizadores nos reconocemos como pertenecientes a las comunidades afromexicanas, ¿no? Pero sí queremos, por supuesto, tener un abrir la puerta para que las personas que están creando cosas en México, particularmente, y en el mundo, pues tengan este espacio profesional en donde sus trabajos se puedan ver, se puedan reconocer, como para poner nuestro granito de arena. Pero ¿qué piensas que podemos o cómo podemos contribuir pues a generar un eco con lo que están haciendo ustedes? Pues hay muchas formas, ¿no? La primera que me llama mucho la atención, a donde las pláticas sobre racismo y discriminación en medios de comunicación en México y América Latina se han quedado, es en la representación. Y la representación, por ejemplo, poner a personas morenas, a personas negras, tiene su importancia, pero hasta cierto grado. Con infancias es necesario, indiscutiblemente, pero más allá de las infancias, esto es una opinión muy personal. Creo que esta parte de la representación queda legada a otros espacios. Podemos encontrar algunas de nuestras historias y experiencias en los espacios, ¿sí? Pero no necesariamente es que sea un triunfo. Franz Fanon, un pensador, no me acuerdo si era de Martinico o de Guadalupe, caribeño, de los grandes pensadores en torno a la decolonización, decía que los colonizadores, el capital, van a tomar cualquier lucha social o cualquier producto que les sea dañino a los mismos colonizadores y lo van a deformar al punto que sea algo inocuo, que represente una, vamos, que pueda ser comercializado. En este caso, por ejemplo, lo que mencionaban sobre la representación en Netflix y cómo de repente hay más personajes negros, mujeres negras, es básicamente una extensión de esta secuestro de un ideal y de una lucha válida para ser funcional dentro de un esquema capitalista, ¿no? En lugar de pensar en narrativas que no ni siquiera hablamos de la explotación, ni de la pobreza, ni del socialismo. en lugar de tener una narrativa de una persona negra en una pantalla, sea cual sea, tenga un protagonista negro, sea ciencia ficción, lo que tenemos es un personaje que de repente dicen es negro y ya. Está bien para los niños, también niego eso, también para los actores y actrices que de repente tienen esos papeles, pero pues al final es tomar una lucha social y es convertirla en algo funcional al sistema económico. ¿Qué podemos hacer para revertir este tipo de situaciones? La primera es estar conscientes de dónde nos estamos iniciando. Hay enunciaciones que somos respetuosos. En este caso, no hemos compartido tantísimo, pero por las ocasiones que tuvimos la oportunidad de intercambiar, entiendo que sí existe un respeto desde tu parte de la historia. En general, no encontré el. No hubo situaciones violentas dentro del pueblo sexual. Y eso es maravilloso porque no es algo que se desplique en todo el espacio. El lugar es donde la primera pregunta que me hacen, oye, ¿y por qué no eres tan negro? La respuesta más simple es porque mi mamá es blanca. Pero son cuestiones de identitarias que llegan a generarte un montón de problemáticas porque yo no tengo por qué estar registrando mi identidad pelado que aparece. Y dentro del cine, sobre todo dentro de lo visual, este tipo de cuotas son requeridas. Hay afrodescendencias que incomodan. Cuando te ponen un personaje negro en México, no es un personaje negro cualquiera, es una mujer hermosísima o es un negro súper mamado. Yo no he visto a personas, o sea, sí, es innegable que son parte de la comunidad, pero no he visto como a personas más cercanas a los pueblos afro, sino más bien a supermodelos, ¿no? Que llegan a ese lugar porque cumplen con un estereotipo. O si no son tan bellos, los papeles son de comedia, ¿no? O sea, son bellos y de adorno, pero si no lo son, son algún tipo de patiño, ¿no? Definitivamente, está el caso de Johnny Laboriel. Yo crecí viendo cómo le decían esclavo a Johnny Laboriel. Dime, ese tipo de cuestiones me hacen reflexionar un chingo. Yo no puedo criticar a Johnny Laboriel por haber aceptado esos papeles. Al final fue su decisión, era su vida. Lo que lo llevó a ese tipo de cuestiones fue cosa de él, ¿no? Tal vez fue la única manera en la que encontró para sobrevivir. Pero, por ejemplo, cuando yo crecía, cuando yo tenía 6, 7 años, los chistes de Laura Pico era lo que escuchaba, que le tocaban a mis compañeros más racializados. Entonces, pues yo pasaba, ¿no? Todavía aquí todavía hay muchos cuestionamientos sobre la identidad, esto cómo reconocernos. Yo tengo claro quién soy. ¿Por qué? Porque mi papá se reconoce como negro, como afrodescendiente, porque venimos de una comunidad que surge de personas esclavizadas, ¿no? Está la misma hacienda, está como a 2 cuadras la hacienda donde estaban escapitados. A mi papá no tenía para dónde hacerse y ocultar su identidad, ¿no? Él eligió asumirlo. Pero mucha gente, por ejemplo, una persona fenotípicamente como yo, bien puede pasar como un mexicano normal, nadie le dice nada. O sea, no enfrenta una violencia, una discriminación directa en la calle. Y es difícil comenzar estos procesos de reconocimiento si durante años en México la negritud significaba violencia. Violencia o sexo. La imagen de Tongolele, la imagen de esta chica, ni siquiera sé su nombre, ¿no? Pero había una chica negra en Laura Pico, ¿no? También fue uno de los referentes negros que había en la tele en aquel momento. De Rarotonga, tú dices Rarotonga, no Tongolele. Rarotonga, dos también entran. De hecho, toda esta carga que los medios han relacionado con la cultura negra, no con la cultura negra, con la negritud específicamente en México, tiene una carga colonial impresionante, ¿no? Son los estereotipos que vienen desde la época de la esclavitud, son estereotipos que no han cambiado. Por ejemplo, representaciones en telenovelas, así que recuerde, está la de la Chacala, ¿no? Por ahí salió una mujer negra. ¿Y por qué? Pues porque era la parte mágica, la parte de... Ni siquiera sé de qué era santería. Era una religiosidad extrópica, ¿no? Algo curioso es que en esta telenovela, ni mejor cómo se llama telenovela, ¿no? El derecho de nacer, ¿no? Donde de repente sale un bebé negrito en la familia y está todo un problema. Es curioso que tradicionalmente actrices afro han representado el papel de la mujer negra, pero aquí en México, sobre todo cuando la televisión no era color, la mujer negra, aunque fuera afrodescendiente, eran afrodescendientes todas, necesitaba ser más negra y pintaban a las actrices negras para que fueran aún más negras y cumplieran con el ideal social de qué es ser negro. Entonces, hay un montón de historias bien jodidas. No, sí, la verdad es que sí tenemos un pasado muy oscuro, ¿no? Y una deuda enorme con estas comunidades. Que bueno, como bien dices, o sea, apenas, ni siquiera es la punta del iceberg, ¿no? Apenas están visibilizando estas problemáticas en todos los ámbitos, digo, en el audiovisual, pues no se diga. Pero desafortunadamente también siguen siendo estas cuestiones, están latentes, ¿no? O sea, justo en la pandemia pasó lo de George Floyd, ¿no? En Estados Unidos, pues bueno, está, o sea, tú puedes pensar, ya tuvieron toda la lucha de los 40, 50, 60, que se puso pesado el asunto y no han terminado, o sea, la segregación en Estados Unidos apenas dejó de existir. Oficialmente, digamos, hace relativamente poco, ni 50 años, está muy canijo. Y en México, pues bueno, ni se diga, ¿no? Todas estas cuestiones que ya hablábamos de veladas, que los medios han influido un montón, o sea, los medios, incluso aquí de repente me da un montón de risa cuando las autoridades de acá de Tepoztlán sacan sus anuncios de lo que tú quieras, como se bajan las plantillas de Canva, yo creo. Todos los modelos que ponen, todos son güeritos, y se está chinga. Estos no parecen habitantes de Tepoztlán, ¿no? O sea, hay que, taller, porque aparte eso me da mucha risa, ¿no? Taller, ahora que es el Día de la Mujer, les van a dar un taller para que aprendan a bordar. Bien bonito. Y ponen a una mujer blanca, así, o sea, que a todas luces, por supuesto, no representa para nada ni al 1% de la población de Tepoztlán. Bueno, ahí en su flyer, pues ahí bordando. Y son cosas que ni siquiera son conscientes, ¿no? Y pues sí, está muy canijo el asunto. Y como dices tú, bueno, pues nosotros lo que hacemos, lo que podemos hacer justo es darnos cuenta de eso, ¿no? Tratar de pues no echarle más sal a la herida, ¿no? Porque sí tenemos una deuda bien, bien grande. Y pues bueno. Igual ya llegó aquí Carlita, que nos hace favor de acompañarnos, pero antes de que nos salude, me gustaría escuchar a Camila. Camila nos contaba una cosa muy emocionante, que hay comunidades afrodescendientes allá en Bolivia. La verdad, honestamente, yo no me hubiera imaginado, porque voy a apagar tu micrófono, Carlita, porque se oye que estás comiendo, eso, gracias, estás comiendo papitas y no nos convidas. Y pues digo, en Bolivia tenemos todos el casi casi la imagen estereotipada de, pues, de las comunidades indígenas, ¿no? Y estando tan arriba, no tan cerca del mar, podrías imaginarte que no hay estas comunidades. Pero bueno, platícanos, Camila, ¿qué onda? Bueno, estaba pensando varias cosas, ¿no? Y de hecho, en la anterior vez les comentaba que es como bastante concreto donde hay más personas negras aquí en Bolivia, porque como el altiplano es muy frío, en principio los llevaron a Potosí, porque en Potosí extraían plata, ¿no? Y como eran personas que eran de África y el frío en Potosí es así terrible, muchos murieron, no sobrevivieron. Y terminaron viniendo a unas comunidades que están cerca de La Paz, que son como a unas 3-4 horas, pero el clima es radicalmente distinto, es bastante tropical. Entonces se sentaron ahí, especialmente hay una comunidad que se llama Tocaña. Y de ahí nacen algunos bailes como la saya afroboliviana. Pero igual en el folclore, que tiene un peso muy importante en la cultura boliviana, por el carnaval y todo esto, que son fiestas así, tal vez las más representativas que tenemos aquí en Bolivia. Me parece que sí hay como varias danzas donde se hace una representación bien discriminatoria de la comunidad afro, ¿no? En especial hay una danza que se llama Tundiki, que la comunidad afro está pidiendo que se prohíba esta danza porque no la bailan personas afros y se hacen blackface, o sea, se pintan la cara y como que es como una exageración de los rasgos afros. Y claro, también hay otras danzas como la morenada, que me parece cuestionable, pero a la vez me parece que en ese sentido está representando un episodio muy trágico de la historia de aquí, porque es como que hace referencia a los esclavos de Potosí, que justamente les estaba contando, ¿no? Porque tienen como unos sonidos como de cadenas y el paso es como si fueran cadenas y la máscara muestra un poco ese cansancio de estas personas que trabajaban ahí en esa altura y con ese frío, ¿no? Pero especialmente la del Tundiki sí es como muy, muy inaceptable que se siga promocionando esta danza y que incluso el Ministerio de Culturas diga que representa a la comunidad afro y la comunidad afro quiere que se saque esa danza, ¿no? Porque es discriminatoria. Incluso la morenada es cuestionable, pero está representando un episodio de la historia, ¿no? En cambio, este otro es como realmente muy racista nomás, o sea, como que no hay más trasfondo que eso, ¿no? Pero por otro lado, retomando un poco lo que decía David hace mucho rato, me hacía recuerdo a un documental que se llama Estrellas, es argentino, y que habla sobre Julio Arrieta, que es un señor que era de una villa y tenía como su compañía de teatro, y una vez una producción muy grande fue a su comunidad porque querían grabar, creo, Evita con Madonna, y querían hacer una escena así con las villas y que todo era pobre, y como que ellos eran muy ingeniosos y se inventaron todo el escenario, y los gringos dijeron, ah, interesante, y no los contrataron, y ellos mismos copiaron el mismo mecanismo que había inventado la gente de la villa para hacer escenografía y no incluirlos, ¿no? Y no les pagaron y contrataron actores para que hagan de estas personas en lugar de contratar esas personas que estaban dispuestas a actuar. Y lo que me parecía interesante también de esta comunidad de Julio Arrieta es que hicieron una película, que de hecho está en YouTube todo esto. Ahorita no me acuerdo el nombre de la peli, pero es de ciencia ficción y es cómo sería si llegaran los marcianos para unos villeros argentinos, ¿no? Y me parece eso loco, o sea, que a veces en nuestro imaginario está como muy marcado que la ciencia ficción tiene que ser en sociedades hiperdesarrolladas y nunca nos imaginamos cómo sería para nosotros en nuestro contexto vivir esta clase de cosas, ¿no? Y me parece que cada vez se está abriendo más en la literatura latinoamericana, pero también en el cine, ¿no? Este cine de ciencia ficción que es más basado en nuestro contexto. No sé si David algo le resonaba o quiere decir algo sobre esto. Es, digo, de repente contrasta la situación en la que nos vemos, porque, por ejemplo, esta capacitación que tomé estaba orientada a ficción, ¿no? Y muchas de las historias de la comunidad afro justamente tienen una orientación más sociohistórica porque están orientadas a la comunidad histórica. Hay un montón de historia negra en América Latina, y la historia negra en América Latina fue destruida por un genocidio, ¿no? Por ejemplo, no mucha gente sabe que Bolivia tiene casas reales afrodescendientes, ¿no? Porque han logrado rastrear una línea directa con realezas africanas. Entonces, me parece que en la zona de los yungas tienen reyes y reinas, ¿eh? Entonces, hay otras historias, por ejemplo, la esposa de Tupac Amaru, y que ahí la Bastida era, la conocían como la Zamba. También ella era afrodescendiente, una de las lideresas o líderes reconocidas de los movimientos indígenas era afrodescendiente también. Es el caso de María Remedios del Valle en Argentina. Es una mujer negra, la reconocen como la madre de la patria argentina. Todos los 8 de noviembre celebran en Argentina el Día de la Afroargentinidad por una mujer negra. Aquí en México ni se diga, ¿no? Se le celebraron, muchísima gente en México le celebró a Barack Obama, siendo el primer presidente negro. México ha tenido como 4 presidentes negros. El primer y segundo presidente es afrodescendiente. Presidentes mexicanos eran afrodescendientes. Es el primer respeto, ¿no? Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, y la independencia la firma un negro, ¿no? Con Iturbide, Guerrero con Iturbide. Entonces hay muchísimas historias que deben de visibilizarse. ¿A qué va esto? Que sí me hace muchísimo sentido de que en muchas ocasiones lo que vivimos como comunidad se encuadra o se enmarca dentro de experiencias personales siempre marcados por la violencia, cuando en realidad esta correlación directa que existe con la violencia está limitando la producción creativa, ¿no? De los artistas que pueden generar audiovisual, ¿no? Justamente esta historia de Evita me llamaba mucho la atención, porque algo así he visto que sucede en comunidades afro, ¿no? El cortometraje me recordaba un cuento que está aquí, que creó, no me acuerdo quién fue, creo que Héctor Chavarría, que se llama De cómo el Roñas y su mamá salvaron al mundo. Una nave espacial que empieza el cuento con una nave espacial aterrizando en Tepito, un barrio bravo de la Ciudad de México. Entonces, claro que hay realidades latinoamericanas que tenemos bien compartidas y que siempre van a hacer mucho eco, sobre todo porque nosotros tenemos una historia compartida de colonialismo. El colonialismo, de seguro que de repente Antonio ve en Canadá, se sentirá muy ajeno, inclusive la violencia y discriminación que puede enfrentar allá, porque pues fueron otros colonizadores los que estuvieron allá. Pero en América Latina todas estas historias se van replicando, porque al final teníamos a los mismos colonizadores que tenían los mismos proyectos de historia, de nación y de creación de Estado. Y cuando se independiza América Latina, aunque tengamos diferentes geografías, sigue los mismos procesos de independencia y de construcción de Estado-Nación. Y también estos procesos se replican por las mismas violencias y discriminaciones. En México hay un borrado histórico de la comunidad negra impresionante, ¿no? Al grado de que hay gente que todavía te dice, en México no hay negros, cuando hay 2.5 millones de negros reconocidos en el censo de población. Acá en Morelos, de seguro en algún momento Mencho lo ha visto, hay personas que tú ves fenotípicamente negras, ¿no? La piel oscura, el cabello con un rizado impresionante y hermoso. Cuando tú les preguntas, tú eres artista, no, yo no tengo nada de negro. Entonces, hay un borrado histórico que responde a esta necesidad de construir narrativas de nuestra construcción nacional. Por ejemplo, México es similar a Bolivia y a Perú en el enaltecimiento de lo indígena, pero de lo indígena pasado, no del indígena moderno. El indígena moderno es una representación de todos los vicios habidos y por haber, pero cuando miras los pueblos ancestrales y sus sabidurías, su conocimiento, mírate en Tenochtitlán, mírate en Teotihuacán, pero ahorita te encuentras con un agua de feo, ¿no? Y también México se parece en Argentina por el borrado de la población negra. En Argentina intentó haber genocidio, pero población afroargentina existe, ¿no? El tango se lo deben a los barrios negros de Buenos Aires, por ejemplo. Y aquí en México, pues, el son jarocho, ¿no? Muchísimas comidas tradicionales. Para empezar, el son jarocho, ¿no? Para empezar. No, claro, hay muchísimas comidas tradicionales que tú le preguntas a alguien, ¿de dónde es? Son mexicanas, son africanas. La pancita, los plátanos fritos, no sé, inclusive los dulces que comemos en Día de Muertos, las cocadas, las palanquetas, tú vas a Colombia, esos son dulces afrocolombianos, ¿no? Pues hay un montón de cuestiones que debemos de visibilizar desde ahí, ¿no? Creo que la parte más importante es cuidar nuestras narrativas. Hace algunos años hubo en México una película que se llama La Migrada y la vendieron como la primera película protagonizada por actor mexicano. La película que venía a romper todos los estereotipos, ¿no? Le dieron un montón de visibilidad y premios, pero tú escuchabas al director y él decía, no, es que yo quería trabajar con negros, más negros, ¿no? Porque me dicen que esos son más salvajes. Entonces, imagínate, ¿no? Y esto ocurrió por allá de 2012, 2014, ¿no? No tiene muchos años, ¿no? Todavía ese es uno de los grandes pesos que existen aquí, ¿no? Que en lugar de visibilizar trabajos, no solo de personas negras, sino trabajos con sensibilidad de personas, digamos, no afro, pero que tienen algún grado de complicidad con las experiencias, ya sea porque es un indígena que entiende de discriminación, o porque es realmente una persona, pues, mestiza o blanca que realmente tiene un grado de sensibilidad impresionante, pues se visibilizan estas obras de gente vulnerable. Y producciones, pues aquí hay varias interesantes. Yo creo que será interesante ver qué sucede como en unos 5 o 6 años, cuando rompamos este esquema de narrar las historias desde la comunidad o los palestinos, y empecemos a experimentar otros grados de cine, desde la media. Ahí pues yo sí, por ejemplo, le echo muchas porras no solo a Melkin Tebolde con su película negra, sino que a Ebony Bailey, que ella también tiene una historia bastante interesante dentro de su identidad, porque todos los tenemos. Clemen Villamizar está trabajando en Guerrero un montón de cuestiones de cine comunitario, ¿no? Balam Toscano creo que está por estrenar su documental sobre una de las grandes activistas del movimiento afro, que es Yuyen, una artista que no solo representa el movimiento de mujeres negras, sino con discapacidad. Y por supuesto André tiene algunos proyectos transmedia, y sé que el mismo André Los Sánchez a él le ha entrado al cine experimental, pues, en varias ocasiones. Entonces, hay producciones bastante interesantes, ¿no? Hay gente, ya hay talento, ¿no? Nelkin se está llevando como 30 premios con Negra, ¿no? En festivales internacionales, bien sabrosos. Pero pues, hay que darle tiempo. Pues sí, pues todo afortunadamente va cambiando para bien. Esperemos que este tipo de situaciones cambien, como dices, David, en pocos años podamos ver más y más espacios en la industria audiovisual, en el área audiovisual, porque México no es una industria, tomados por esas comunidades, pero como bien decías, no para contarnos sus historias de tristeza y dolor, sino para poder tomarlas como cualquier persona las pueda tomar. Y bueno, Carlita, ya sé que te perdiste la mitad de la conversación, pero igual quieres platicarnos algo, pasar a saludar. Pues en realidad no saludo, porque sí, me perdí mucha la conversación, no sé qué hablaron antes. Pero pues es un gusto, David, que estés aquí en Nada Es Original, y pues saludos a Camila, Antonio, bueno, digo Bunt, y a Micha. Ya te estaba diciendo Antonio yo. Y No, pensé que le decía Toño, ya sabes que le encanta que le diga Antonio. Ay. No, pues sí, muy interesante todo lo que están platicando. Pues creo que en realidad sería redundar, ¿no?, en las ideas, porque al final de cuentas, o sea, esto que decía David sobre la comunidad afrodescendiente en México, que pues yo creo que comparte una cuestión curiosa justo con los pueblos indígenas en México también, o originarios, mejor llamados, que es esta parte de... En el caso de los indígenas, bueno, pues el rollo de, qué bonito todo lo ancestral, en efecto, ¿no? Como que visto como pieza de museo, y mucha gente no se reconoce uno en México como descendiente indígena, aunque tú ves los rasgos y pues yo creo que la mayoría, o sea, muchos pues debemos tener rasgos indígenas en algún punto, ¿no? A lo mismo pasa con la comunidad afrodescendiente, hay mucha gente afrodescendiente que no se reconoce afrodescendiente en este momento, ¿no? Y creo que esto es algo muy interesante porque quitamos como el mito, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo indígena, o sea, aunque ahorita no se hablan, ay, no, sí, es que ahorita hay un revival y hay gente hasta que le cae mal que se estén volteando a ver, en este caso, a los pueblos originarios. Yo creo que esto que les caiga mal ya es sintomático, ¿no? O sea, ya te está hablando ahí de un no reconocimiento, una no aceptación. Y entonces cuando también me acuerdo que en algún momento empezó a salir este asunto de la medicina, ¿no? La medicina, por ejemplo, en el caso de los de la gente afrodescendiente, ¿no? Que decían, pues es que mucha medicina no está hecha para nosotros, ¿no? Dice, ya aunque somos mexicanos y todo, pero pues al final de cuentas nuestras raíces afro, pues no nos funciona, ¿no? O hay cosas que, diagnósticos que no tienen que ver tal vez con ni con nuestro genotipo, fenotipo, etcétera, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se llama? Pues hubo también mucha gente que reaccionaba con una negativa, así de, ay, por favor, ya van a empezar de llorones o así, ¿no? Entonces, creo que esas cosas son sintomáticas y creo que una cosa importante es poner tanto a los pueblos originarios, ¿no? Y a los pueblos afrodescendientes, es más, a la gente afrodescendiente, como algo que está vivo, ¿no? Como que, o sea, que seguramente también en los genes de muchísima población hay en unos muchos más marcados, en otros tal vez mucho más ligeros, pero están presentes, ¿no? Entonces, que es algo actual, que no pertenece al pasado, a una, o sea, solamente a una historia pasada de cientos de años y que ya dices, ay, no, pues está bien lejos en la historia, ¿no? Sino que en efecto es también reconocerte con el otro, ¿no? Y saber entender que dentro de esas diferencias, pues al final de cuentas hay una conexión entre todos también, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, que pues es una de las cosas que hablaba David, y pues sí, creo que en la creación, pues obviamente no se va a evitar, ¿no? Hablar de, pues sí, de que se hable de, ay, no, pues esto me hizo sufrir, ay, mira, es que mi pueblo fue invisibilizado, porque eso es parte de, pero es solo un paso, ¿no? Es solo como un momento para pasar al otro, que es donde ya todo el mundo dice, ah, pues sí, ya no te causa ruido, ya no es, ay, mira, yo no sabía que, digo, voy a decir una expresión así chistosa, ¿no? Yo no sabía que, por ejemplo, en México había tantos negritos, ¿no? No, o sea, cosas así, ¿no? Y y eso va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando en la medida en que también nos aceptemos y aceptemos a los otros en sus diferencias, pero también en estas similitudes y en lo que compartimos, ¿no? Entonces, creo que, pues al final de cuentas, ya lleva unos años trabajándose esa parte, ¿no? De ir reconociendo a los pueblos que les llaman minoría, pero que en realidad, pues así que dirías qué minoría es, pues tampoco es tan minoría, ¿no? O sea, en realidad es que son muy numerosos, pero que más bien se les ha minimizado, ¿no? No, y no solo desde una historia oficial, sino nosotros como sociedad, como parte de esta sociedad, hemos formado parte de esa invisibilización y minimización, o como se pudiera decir, no sé cómo se diría. Creo que también ahí es donde pues tenemos una responsabilidad, ¿no? Que es también ir cambiando nuestro paradigma al respecto. Entonces, pues no sé, creo que coincido en muchos puntos de los que hablan, ¿no? Pues no puedo no coincidir, porque pues al final de cuentas de lo que se trata cada vez es ir yendo hacia una apertura, ¿no? Del pensamiento, la conciencia, todo para entender que aún dentro de muchas diferencias que debemos respetar a fuerza esas diferencias, porque no tenemos por qué homogeneizar nada, pero al mismo tiempo reconocerte como parte de esa sociedad y diferente al mismo tiempo, y yo creo que eso está bastante chido, ¿no? Y pues sí, como bien dice David, pues ya el poco a poco, ¿no? Con el tiempo se va a ir obteniendo ese cambio paradigma cada vez más fuerte, ¿no? En todo sentido, en los diferentes ámbitos sociales, ¿no? Pues ya, disculpen por mi monólogo. Estamos bien, Carlita. Pues sí, insisto, tenemos una deuda bien, bien grande. Y retomando un poquito, David, ya para ir cerrando esto que decía Camila de cómo esta comunidad en Argentina hizo suyo un tema de ciencia ficción para representarse, es una de las cuestiones por las que esta edición, porque el afrofuturismo me parece tan importante, ¿no? A mí, yo tuve la pues, fortuna de experimentarlo de primera mano cuando tuve la suerte de viajar a Dakar, a Senegal. Desde ahí me quedé fascinado con cómo son capaces de trasladar toda esa parafernalia que bien decíamos, de repente solo sucede en las ciudades, o sea, digo, no hace falta más que ver una película de Hollywood. Todo lo que pasa de ciencia ficción sucede o en Nueva York o en Los Ángeles o en ciudades súper ultra industrializadas, y el afrofuturismo le ha dado la posibilidad a las comunidades afrodescendientes de que sean el centro del universo, ¿no? Y a nivel literatura, por lo que he estado investigando, está súper desarrollado. En propio Latinoamérica, el otro estaba oyendo una mesa de diálogo donde hay varios creadores en Cuba, en República Dominicana, que están también incursionando en la cuestión futurista desde esta perspectiva. Entonces, por eso, bueno, aparte de que la estética de todo este asunto que me parece fantástico, porque muchas de las cosas que me tocó ver estaban hechas con elementos comunes y corrientes, ¿no? Con papel aluminio, con cubetas, con cascos de motocicleta, todo eso me parece brutal, ¿no? Me parece, incluso están indagando ahí, buscando grupos musicales también que bueno, a nivel musical nos deberíamos hincar y besarle los pies a la cantidad de cosas que le debemos, que la música occidental le debe a las raíces africanas, de cómo han dejado su huella súper importante en estos ámbitos. Entonces, por eso, por todo este choro que me acabo de echar, es que dijimos, el afrofuturismo necesitamos que tenga como un espacio, y le dedicamos esta edición. Y bueno, nada más, David, para ir cerrando, te digo, yo sé que de hecho ya nos pusiste en contacto con un colega tuyo para justamente hablar de este tema, ¿no? Del afrofuturismo un poco más a fondo. Pero tú, ¿cómo ves? Digo, platicábamos el otro día que, bueno, se vende The Black Panther como la gran película afrofuturista, y yo decía, bueno, pues es que no. Pero por ahí me hicieron notar que, pues, digamos, de alguna manera es de las pocas películas que lleva este tema al mainstream, ¿no? O sea, más allá de si estamos de acuerdo en que Tenoch estaba de adorno, de sobra, para cubrir cuota, para lo que tú quieras, pero es un nivel en el que, por ejemplo, no hay un mexafuturismo que haya llegado, ¿no? O sea, en México no hemos llegado a esos niveles de que se cree una película de... Y que además sirve para que se conozca esta cuestión del tema afrofuturista en todas partes. Entonces, bueno, me gustaría conocerte un poco tu opinión, David, en este sentido. Está rara, ¿no? Por un lado, he tenido la oportunidad de compartir con esta banda de actores y artistas que no nombraremos para estar, que hablan de la representación de medios y de la cuestión de personas negras y morenas. Ideológicamente creo que les falta mucho. Black Panther es un reflejo de ello, ¿no? Lupita Nyong'o es mexicana. Ella misma no se reconoce mexicana por la discriminación que había vivido aquí. Y solamente la voltearon a ver cuando la nominaron a los Oscars, ¿no? El resto de su vida nunca se le ha reclamado su ascendencia mexicana. Entonces, también Black Panther fue un reflejo justo de algo que por ahí mencionó Camila, y que retomó Carla, que es esta indigenización de los latinoamericanos. Nosotros, la negra mexicana estuvo ahí desde la primera película, pero solo México se destino, hasta que el güey moreno que habla de los indígenas de barrio, parece. Entonces, pues ahí creo que hace falta mucho diálogo. Afrofuturismo mexicano. ¿Existe? Sí. ¿Existen audiovisuales? Que yo sepa, no. Algo puede haber por ahí algo escondido, ¿no? Pero sí ha habido muchas semillas al respecto. Ha habido mucho diálogo. Creo que es difícil plantar un afrofuturismo desde la diáspora. También porque volvemos a un tema muy conceptual y muy ancestral. Nosotros como personas afrodescendientes tenemos un nexo con la tierra indiscutible. Por ejemplo, lo que decía de la hacienda, ¿no? Ustedes pues fueron personas de la hacienda. Pero nosotros entendemos que de cierta manera no pertenecemos a la tierra desde los pueblos originarios. Estamos marcados por la violencia del colonizador, pero no, si nos ponemos en una construcción bien, bien profunda, digamos, de una mirada con algo espiritual, nosotros llegamos aquí por el escapista. Nuestro espacio no es aquí. Ancestralmente pertenecemos a otro lugar. Entonces, es difícil concebir un afrofuturismo de la diáspora por este rollo, ¿no? Porque nos entendemos como personas víctimas de un proceso muy real, y de un proceso que nos trae estas tierras y que nos deja agotados a nuestra merced. Entonces, hemos tenido pláticas, digamos, no sobre proyectos, bien informales, pláticas de perra, la verdad, entre compañeros y compañeras del movimiento. Y existen varias semillas y varios planteamientos teóricos muy interesantes del afrofuturismo. No sé hasta qué grado y hasta qué momento van a ser tangibles, pero existen, ¿no? A mí la oportunidad más interesante que también te aviento para el festival, todo lo que están teniendo, es acercar a las personas que afro. No es tan sencillo, ¿no? Particularmente aquí en Morelos hay muchísimas personas afro. No se reconocen, entonces invitarles no sé qué les genere, ¿no? Pero justamente tener estos espacios de visibilidad, de temáticas que apenas están entrando como en las pláticas de mesa de las familias en México y en América Latina en general, sería muy interesante ver cómo qué va sucediendo. Creo que puede haber un afrofuturismo extra muy pronto, pero también requiere de las personas correctas en el momento correcto, que tengan el corazón en el lugar indicado. Mientras en el cine sigan, de repente utilizamos este término de la pornomiseria, pero no va tan orientado por la pornomiseria, va muy orientado por el consumismo étnico, el consumismo folclórico. Quieren historias de la comunidad, solamente pensando desde la comunidad rural. Quieren historias de la persona que va por primera vez en México, ¿no? El negro que se maravilla con los rascacielos. Entonces, si en el momento llegan las personas iniciadas a la red, va a haber una lectura de historias, va a haber un montón de historias que en serio, ¿qué les puedo decir? No puedo darles como ejemplos de ellas porque sé que son muy personales y muy hermosas de mis colegas, pero en resumen ni se imaginan las ideas que circulan acá dentro. Creo que vendrá un momento muy interesante para verla y también puede haber inflexiones muy interesantes porque es diferente cómo concebimos nuestra afrodescendencia, ¿no? Por ejemplo, Andrés siendo la primera generación y por un hombre mexicano tiene una manera de ser y conseguirse y ver al mundo que por ejemplo una persona que vive dentro de una comunidad afro reconocida, ¿no? O yo que sé, Jamiltepec, Llano Grande, o personas como yo que tenemos una afrodescendencia reconocida pero que nuestro pueblo no se reconoce. Entonces nada, creo que les les va a parecer algo muy interesante y ojalá podamos mantener vivas estas expresiones, podamos encontrar un espacio para crear festivales culturales, festivales cinematográficos afro en México. Ha habido colaboraciones también maravillosas, por ejemplo, el Festival de Cine Africano, no recuerdo, durante la pandemia hubo un festival de cine africano que tuvo contacto con las poblaciones afrocolombianas y que al menos en Colombia también estuvo disponible 200 películas de la diáspora africana. Entonces, sería interesante traer un poquito de cuestiones aquí. Y pues nada, yo les recomiendo que se echen al menos la búsqueda de Google de cineastas negros, de producciones negras en México, y van a ver que ya hay bastantes, ¿no? Y todos estos están rompiendo paradigmas, no solo raciales, no solo comunitarios, sino creo que también están rompiendo paradigmas personales. Como reflexión para cerrar, uno de mis sueños siempre fue crear cine. Y el cine era de terror, ¿no? Esto antes de meterme estos rollos, me decían horror en la prepa, en la facultad, ¿no? Todas las películas que me aventaba. Y es muy interesante porque yo estudié mercadotecnia y ya que entendía que, para empezar, no tenía dinero ni para una cámara. Mi familia no tenía el dinero para meterme una cámara digital y ahí tener al niño pensando, grabando. Por lo tanto, escuelas de cine en México, estar en el CCC o cualquier, inclusive en la carrera de cinematografía del Estado de México, pues era imposible. Lo que me quedó fue estudiar mercadotecnia porque la publicidad era algo donde te enseñaban audiovisual y te enseñaban comunicación, pero la publicidad en México también es un ámbito bastante activo. Cuando intenté hacer mis prácticas en alguna agencia, y lo primero que me decían, no, es que tu cabello es poco profesional, está el güey con dreads detrás de mí, pero claro, era el güey blanco de Polanco. Mi cabello natural sí es poco profesional, y ese güey nunca tuvo ningún tipo de problema. Entonces, al final del día, yo me dedico a hablar sobre la educación, también es otra de mis pasiones, pero me dedico a visibilizar a nuestra comunidad y a pelear por nuestros derechos colectivos, no solamente porque tengo un compromiso, porque quiera ver libre a todas las personas negras, digo, sí las quiero ver, pero no surge desde este idealismo, surge porque la realidad que me toca es darme cuenta que el racismo siempre me iba a cerrar las puertas de hacer lo que yo quisiera. Y ni siquiera es un racismo velado porque no soy una persona fenotípicamente negra, sino es este racismo sutil que te dice, tu cabello no es profesional, estás muy grande, estás muy gordo, ¿no? Das miedo en la calle, no hablas con los clientes porque tú pareces un asaltante. Entonces, dedicarme a este rollo al final me abre la oportunidad de explorar las cosas que me hacen feliz y lo que quiero. Y creo que en mi situación hay un montonal de chicos y chicas. Cuando escucho a mis alumnos y alumnas o adolescentes, hay muchísimos que al final del día quieren dedicarse a las artes. La realidad es que si no cambia este sistema, no nos vamos a poder dedicar a las artes ni para vivir ni para vivir. Y creo que mientras abramos estas oportunidades de diálogo y mientras más espacios comiencen a tener estas discusiones, va a haber más oportunidad de escuchar estas historias, no solo de personas que pues, dentro de lo que caben, yo me siento que me he consagrado dentro de mi carrera, sino de chicos y chicas que vienen, sobre de personas de pueblos que tal vez nunca han tenido la oportunidad de salir y hablar de sus ideas, porque la gente se burla de ellos. Entonces, pues nada, creo que tengo la fe de que como decía Milcar Cabral, es una aurora para todos y que el cambio pues, está por llegar, ¿no? Donde existe un mundo que está para todos y donde haya un arte para todos. Fantástico, David. Pues sí, la verdad es que es un tema apasionante, es un tema que nos parece fundamental, como dices, seguir hablándolo, seguir platicándolo. Y pues nada, nos queda a nosotros la poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera, abonar a la visibilización de este gran trabajo. Honestamente te confieso que esperaba yo que llegaran solitos, pero creo que sí, tienes razón, es una gran idea salir a buscarlos. Yo conozco a Merchin, entonces preguntarle, ¿no? También hacer estas conexiones para poder acercarnos a estos temas. Y pues bueno, nada, la convocatoria de Ultracinema está abierta. Recuérdales a tus colegas que estén metidos en la audiovisual, pues ahí está. Ahí tenemos esa posibilidad nosotros de poder darle espacio y visibilidad a sus trabajos. No tienen que ser afrofuturistas, digo, me encantaría, estaría fantástico, ojalá que alguno de ellos esté en eso y ojalá que también podamos verlo y poderlo disfrutar en algún momento, en alguna edición del festival. Pero bueno, ya nos contaste que se están ahí cocinando cosas interesantes y pues también luchar juntos, ¿no? Para que esta cuestión de seguir abriendo los espacios y cambiando la mente de las personas que deciden los apoyos, pues también incida y podamos justamente ver cristalizados estos esfuerzos. Y pues bueno, David, nos encantaría seguir platicando, pero creo que el tema da para más, entonces igual en un futuro no muy lejano seguiremos dialogando conforme vayan avanzando las actividades de esta edición del festival. Queremos hacer un montón de cosas justo también para aprender más, ¿no? Te digo, o sea, honestamente, nosotros lo vivimos desde fuera, obviamente tenemos mucha noción de lo que está pasando, ya nos pusiste aquí puntos muy claros de cómo está la situación, nos alegra conocerlos, pero siempre lo haremos desde la orillita. Y qué mejor que acercarnos a personalidades como la tuya para poder conocer un poco más del tema y aprender. Y pues nada, tenemos una tradición muy bonita que es despedirnos con un mensaje positivo, algo que nos deje una reflexión que nos ayude a seguir con nuestra labor de difundir el cine que no usualmente no es visible, como lo es el cine experimental. Estaría buenísimo darles plantear una posibilidad de hacer un taller de acercamiento, porque como ya decías, David, tenían, a lo mejor sus preocupaciones son otras, y pues por ahí se han ido, ¿no? Han decantado un poco la cuestión de las cosas que están narrando en términos audiovisuales, pero acercarles la posibilidad de que conozcan de primera mano la creación audiovisual y plantear un taller así, creo que estaría fantástico. Ya platicaremos, David, porque podemos, creo que, explotar nuestro conocimiento del cine experimental y la creatividad que puede haber entre los colegas tuyos de crear cosas maravillosas. Pero bueno, vamos a empezar por Camila. Camila, despídete de esta bonita emisión de Nada es Original. Bueno, que también conversar me hizo pensar, ¿no?, en qué intentos hay aquí de hacer algo más futurista en base a nuestro contexto, ¿no? Y principalmente en la literatura les recomiendo una novela que se llama De cuando en cuando Saturnina y un cómic que se llama Altopía, que salió el año pasado, que es sobre la ciudad del Alto, pero como futurista todo, ¿no? Y de hecho que hay otro cómic de hace años que se llama El Cusillo y que igual se piensa La Paz con una plataforma enorme que cubre el cielo y todo es gris y ya hay como estos intentos de hacer, no intentos, esta ciencia ficción, ¿no?, latinoamericana, y de pensar cómo va a ser el futuro desde nuestro contexto. Distopías más que nada, pero bueno, eso me quedé pensando mucho en eso. Y un saludo a David y gracias por venir. Gracias Camila. Maestro Bunt. Pues gracias, David. Yo creo que es un tema que, como dice Micha, sí da para más, pero eso está bueno porque es un pretexto para que vuelvas a venir y pues puedas platicar más con nosotros. Y sí, yo creo que es un tema que podemos hablar y hablar y pues no agotarlo, ¿no? Porque creo que se ha hablado muy poco acerca de nuestras comunidades, porque pues finalmente son nuestras comunidades, ¿no? Porque estamos pues en un país que es multicultural, multiétnico, y eso pues enriquece enormemente, ¿no? Lo lo que tenemos. Pues nada, pues estar pendientes a la programación y pues que inscriban sus trabajos, estaría sensacional. Fantástico, maestro Boom. Carlita. Pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por compartir a Camila, a Micha, a Bunt y pues sobre todo a David, ¿no? Que ha regalado esta hora y cacho de su vida para platicar. Y pues pues a seguir creando y a seguir imaginando mundos diferentes, posibles, muy posibles. Yo creo que todo es posible mientras estemos en acción, ¿no? Y no perdamos nuestro hilo. Y pues ya, muchísimas gracias acá por la presencia y todo. Gracias, Carlita. Pues David, te dejamos el cierre de este capítulo para que nos hiciste favor de acompañar y te agradecemos muchísimo la conversación. Pues no regalé mi tiempo. Al final, cuando encuentras personas con quien compartir lo más profundo de tu ser, quién eres, para nada, es un regalo. Es un momento que no todos los días, no todas las personas que tienen, y pues aprecio que me hayan escuchado y aprecio su sinceridad. Y pues nada, reafirmo uno de los sistemas de pensamiento filosóficos africanos más importantes. Nunca. Nosotros somos porque pertenecemos, y no necesitamos ser parte de una comunidad específicamente de un grupo étnico para pertenecer a una causa o a una lucha. Mientras hagamos lo que hacemos con respeto y tengamos la sensibilidad y el entendimiento de lo que viven otras personas, nuestra presencia y nuestro soporte siempre están en el mundo. Entonces, qué maravilla poderles conocer y encontrar, y pues vean pendiente lo que necesiten y lo que quieran. Gracias. Muchas gracias, David. Sin duda, sabias palabras. Es un poco también el espíritu del cine experimental, ¿no? O sea, no importa dónde estés, quién, de qué seas, de qué color seas, no importa, incluso si tu alma es negra, el cine experimental te va a dar una posibilidad de crear algo lindo. Y pues por eso estamos aquí, ¿no? Unidos de distintas trincheras, ya lo vimos, o sea, distintas geografías incluso, tratando de poner nuestro granito de arena para abrirle los ojos al mundo sobre la maravilla que es crear. Y bueno, ahorita en esta edición especial de Ultracinema, pues con este tema tan interesante. Y bueno, nada más ya para cerrar, les recuerdo que por favor se suscriban al canal de YouTube, o que si lo escuchan en Spotify o en donde sea que lo escuchen, estamos en prácticamente en todas las redes, todos los lugares donde se puede escuchar algún podcast, ahí estamos subidos. Entonces, bueno, particularmente en YouTube, por favor comenten, denle like, compártanlo, para que algún día le podamos arrancar unos pesos al monstruo capitalista, y con eso pues darnos la gran vida, ¿no? Monetizar nuestro canal de YouTube y poder hacer el Ultracinema mega fantástico con el que siempre hemos soñado. Pero bueno, mientras eso sucede, por favor suscríbanse y compártanlo para que muchas más personas se enteren de lo que estamos haciendo, de lo que estamos platicando. Y pues nada, nos dio mucho gusto tener aquí a David Gómez, y pues los escuchamos en la siguiente emisión. Gracias, Carla, gracias, Camila, gracias, maestro Bunt. Nos escuchamos en la siguiente. Adiós. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, soy Ndeye. Un avatar de inteligencia artificial de Zappers MX. Recuerda ponerte tus audífonos para disfrutar plenamente de la experiencia sonora. ¡Que la disfrutes!

We'll be right back.